Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Diez de la mañana con 30 minutos. Amigas, amigos oyentes, muy buenos días. Iniciamos a partir de este instante Diversas Voces a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué gusto estar en este martes 13. Hay muchos dichos sobre el martes 13, ni te cases ni te embarques, o algo por el estilo. Pero en todo caso, nosotros estamos con todos los ánimos y dispuestos también a compartir con ustedes algunos temas, como el que en los próximos minutos estaremos proponiéndoles, como por ejemplo, estaremos hablando sobre la obra de teatro Peluconas Live con Marta de Salas, una de las participantes en esta obra. También a las 11 de la mañana estaremos conversando con Osvaldo Mantilla sobre el viajes tradicionales, sobre un libro que se denomina Viajes Tradicionales, entre otras cosas. Temas también que de seguro serán del agrado de todos ustedes, y la música de Andrés Calamaro. Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos oyentes. Iniciamos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Cuando alguien nos habla mal de otra persona y nos cuenta cosas horribles de ella o él, más tarde, si tenemos la ocasión de conocer a esa persona, ya tendremos una idea reconcebida o preconcebida de cómo es esa persona, y por ello nuestro modo de verle estará influenciado por los comentarios que escuchamos. Nunca hemos visto a esa persona, jamás la hemos conocido, y solo porque alguien dijo que era de esa manera, le juzgamos y no miramos con buenos ojos el conocerle. Pasa lo mismo en todos los ámbitos. Nos presentan un hombre y luego nos dicen que ese no vale la pena, que es un mujeriego, que es un irresponsable, que no sabe hacer nada, que es flojo, y al final lo mismo, le juzgamos aún sin haberle concedido la oportunidad de dejarle hablar, o al menos de tener la duda que dichas personas son así. Caso contrario sucede con la mujer. Si se le presenta igual a una mujer y hay conceptos sobre ella, está la gente predispuesta a decir o estereotipar sobre determinada persona. Creo, amigos, que siempre debemos conceder una oportunidad a las personas, a todas en general, e intentar conocerlas antes de enviarlas derecho a la lista negra que solemos hacer generalmente los seres humanos. Este está dentro de la lista negra, esta está dentro de la lista negra. No nos adelantemos. Conozcamos primero a las personas y luego saquemos nuestras propias conceptos o lo que pensemos de determinada persona. Bienvenidas, bienvenidos. Media Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. Habrá que ver si la crónica Verónica reacciona. La Verónica mitad tiene muy poca maldad, pero está cansada de esperar. media Verónica está rota, no tiene muchos años, pero le hicieron daño. Rompió una lanza por la risa, pero no tiene prisa y se ríe muy poco. No va a saber qué hacer cuando no sople más viento. No sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento. Quiere vivir una vida diferente cada día. La Verónica mitad está en la flor de la edad, pero está cansada de esperar. En la ventana hay una nota, el pájaro no vuela. Las alas rotas. Media Verónica lamenta que el tiempo se consume y lo demás no cuenta. La vida es una cárcel con las puertas abiertas. Verónica escribió en la pared con la tripa revuelta. Nada que ver, no habrá flores en la tumba del pasado. La Verónica mitad dice siempre la verdad, pero está cansada de esperar. Están escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Son las 10 de la mañana con 37 minutos. Lo habíamos mencionado al inicio del programa. Contamos ya con la presencia de Marta de Saras. Ella es actriz y participará en la obra que se estrenará el viernes 16 de enero, Peluconas Live, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, con el auspicio de la Casa de la Cultura y la realización de Ana María Producciones. Presentan esta temporada. Bienvenida, Marta, qué gusto contar con su presencia y de paso agradecerle por haber aceptado esta invitación. Marta, sí nos gustaría un poco, para iniciar este diálogo, conversar sobre su trabajo que realizó en el año 2014. ¿Qué tan fructífero fue? ¿En cuántos sketches participó? Entre otras cosas. Bienvenida, muy buenos días. Muchísimas gracias y estoy muy contenta de estar en esta prestigiosa y tan quiteña y ecuatoriana radio nuestra. A ver, el año pasado sí estuve haciendo algunas cosas, no de mucho fondo. Estuve dedicada más a cuestiones familiares y sobre todo a hacer trabajos para un poquito obra social, presentaciones así, inclusive con sacerdotes de la Iglesia Católica, la cual yo soy muy feliz de pertenecer a esa religión y tener amigos sacerdotes que hacen obra social. También he hecho comerciales, pero desde el mes de octubre materialmente ya me enfoqué la mayor parte del tiempo en la preparación de la obra que vamos a estrenar este día viernes. Y que hablaremos más adelante. Sí. ¿Cómo es la vida de una actriz? ¿En qué tipo de proyectos planifica al inicio de un nuevo año? Y no siempre está con trabajo, Martita. Bueno, verás, yo personalmente, como no pertenezco a algún grupo en especial o a una empresa de teatro o de cine o lo que sea, mi vida siempre ha sido no hacerme planes. No, yo dejo mi espacio a lo que venga y ahí voy viendo también la disponibilidad de tiempo, ¿no? Porque si bien no tengo un trabajo fijo en una oficina o así, pero siempre estoy movilizándome porque también mi hija que es actriz, Tania Salas, ella está en un proyecto desde hace 2 años en Guayaquil. Entonces viaja todas las semanas, regresa los días viernes. Entonces también yo ahí los momentitos que necesito para hacerme cargo también de las cosas que ella deja pendiente con los niños, con la casa y todo eso. También le ayudo en lo que puedo a mi hijo también y los quehaceres, no te digo domésticos porque paso en la calle haciendo gestiones. Uh-huh. Y entre esas está esto, ¿no? Ahora que me llamó Ramón, entonces ya dejé estos meses como prioridad uno la obra que vamos a presentar. ¿Cómo le ve usted, Martita, la vida de sus 20 años de actriz con la vida de una actriz joven como es su hija, Tania? ¿Cómo le ve el ritmo de trabajo? ¿Qué diferencias encuentra? Por favor. Bueno, Tania, dado su carácter, bueno, para mí, ella es la mejor actriz nacional realmente. Y ella ha venido trabajando este año y el anterior tuvo un contrato y sigue teniéndolo con Ecuavisa en Guayaquil. Entonces tiene que viajar y solamente los fines de semana pasa aquí, ¿no? Ella ha estado más dentro de lo que es esto de la actuación que lo que yo he hecho. ¿Por qué? Porque me han llamado para hacer, por decirte, comerciales, alguna cosa así. Pero, y en realidad, algún tipo de trabajo que algún rato me ofrecieron, no pude aceptarlo porque, por lo que te digo, ¿no? Uh-huh. Vienen mis deberes hasta familiares con la familia. En el mes de agosto, septiembre, octubre y un poquito de días de noviembre, estuve en la campaña de seguridad vial. Hice un trabajo con mi hijo Leonardo y fue muy lindo este trabajo porque nos desplazamos a las provincias y a los cantones, sobre uh-huh. todo, ¿no? Llevando a hacer conocer a los estudiantes desde los 5 o 6 años hasta los adolescentes lo que es la seguridad vial. Y no a través de unas charlas formales, sino exacto. a través de la... Se hizo y presentamos un sketch un poco cómico de lo que es la mala conducción, las consecuencias. Uh-huh. Y entonces estuvimos recorriendo, ¿no? Recorriendo gran parte de la sierra, inclusive del oriente. Y eso nos llevó materialmente 2 meses de estar saliendo. Día jueves, salíamos los días lunes, martes, a veces hasta algunas funciones nos requerían hasta el día miércoles o jueves. El asunto es que teníamos que coordinar los horarios de acuerdo a las escuelas, uh-huh. porque se les daba a los chicos. Fue un trabajo lindísimo, muy enriquecedor, inclusive para nosotros, ¿no? Para mí fue muy lindo llegar a los cantones en donde, bueno, además de las escuelas, habían ido a darles, no de educación vial, pero de otras cuestiones necesarias, pero que va un señor, habla, y nos decían los profesores, vienen, los niños no entienden, o se entretienen y, pero llegamos con estos sketch que tuvieron una aceptación maravillosa, muy chistosos, muy lindos, y haciéndoles entender, las criaturas son los primeros educadores de los padres en el volante, en el carro, ¿no? Entonces, mentalizándoles a los niños que, si es que ven que el papá o la mamá hacen una mala maniobra, les frenen. Entonces, fue muy enriquecedor, muy lindo, y claro, eso nos requirió también, me requirió a mí bastante. En el trabajo específico de estos trabajos que ha hecho usted en provincia, ¿quién hizo los textos? ¿Quién trabajó en los guiones? Hicimos primera persona yo, y de ahí mis dos hijos, Tania y Leonardo. Uh-huh. Mi hijo Leonardo es ingeniero de sonidos y tiene una empresa de eventos. Yeah. Entonces, él es metido en esto, trabaja mucho con Fernando, con Damiano. Y entonces nos dieron qué es lo que hace Fonsad y el SOAT, y nosotros armamos el sketch. Cuando ustedes llegaban a las escuelas, ¿utilizaban la tarima o específicamente el aula de clase? No, se hacía en la parte en la parte abierta, donde en el patio del recreo, por ejemplo, uh-huh, donde hacen los recreos. O hay ahí una especie como de concha acústica. Uh-huh. Tienen el patio, un estadio abierto. Entonces ahí se hacía. Era lindísimo, los niños entraban chiquitos y se sentaban en el piso, participaban, porque no solamente fue que armamos el sketch, sino que armamos los personajes, uh-huh, la escenografía, y había que trabajar con un equipo bastante bueno, y éramos 14 personas que viajábamos todas las semanas, llevando el equipo, llevando a los actores y todas las cosas esas. Martita, ¿se puede vivir como actriz? ¿Cómo está el mercado de los actores acá en nuestro país? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo pienso que sí ha tenido un auge en estos últimos tiempos, sobre todo con los grupos de jóvenes, los grupos de jóvenes que no encuentran un espacio donde hacer sus presentaciones, ¿no? En el Teatro Quitumbe, eso fue un gran empujón para las personas del sur. Uh-huh. Ahora, aquí al norte también sí hay una aceptación del teatro. Y sobre todo de aquí, de la Casa de la Cultura, ¿no? Ha tenido un empujón muy bueno. Muy bueno. A veces se cree que son las ciudades grandes las únicas privilegiadas de poder acceder a este tipo de actividades, a este tipo de manifestaciones culturales como una obra de teatro. Uh-huh. ¿Usted cree lo mismo o qué pasa en provincia? Bueno, hasta donde yo me doy cuenta, sí es así. Sí es. Pero también depende de mucho, por ejemplo, hablando de lo que llega a todo el mundo, como es la Casa de la Cultura, ¿no? Por ejemplo, en provincias grandes, sí, hay un buen auge, pero les encanta las obras o a nivel cultural lo que vaya de aquí, de la capital. Sí, sí. Martita, centrándonos ya en la obra que ustedes estrenarán este 16 de enero, Peluconas Light, ¿cómo nace esta propuesta? ¿Desde cuándo están trabajando? ¿Quién está en la dirección? Ya. Bueno, la propuesta es del director, de Ramón Serrano. Yo vengo trabajando con él unos 3 años más o menos, ¿sí? Y empezamos con una lindísima comedia para adultos, se llama Gigolo a la Carta. Uh-huh. Nos presentamos también aquí en el Teatro Prometeo, tuvo una aceptación lindísima. Salimos a la Tacunga a través de la Casa de la Cultura, que fue igual. Después Ramón mismo hizo la obra La Caperucita Roja, una versión ecuatoriana para todo público, familiar. También tuvo una aceptación maravillosa. De ahí, él ha venido trabajando con Anita María Valareso, que es la productora, y haciendo otras obras conmigo. Yo te digo, empecé con Ramón desde Gigolo a la Carta, pero antes de eso ya Ramón había presentado otras obras, como fue Amigos con Derecho. Amigos con Derecho, antes de eso fue Hasta que la Muerta nos separe, la Pastilla del Día Después, uh-huh. Unas comedias lindas, realmente lindas. Amigos con Derecho, después de la temporada que tuvieron, se volvió a presentar en el Teatro Scala y también con muy buena aceptación. Uh-huh. Ahora, esta Peluconas Live es creación y dirección de Ramón Serrano. Yo le considero muy, muy buen comediante, muy buen comediante. La producción está a cargo de Anita María Valareso y la actriz que soy yo. Los argumentos de Peluconas Live, ¿cuál es el argumento? Bueno, el argumento es de una señora de clase media que por esas cosas de la vida se vuelve Pelucona Light. Se sacó la lotería. Sacó la lotería y entonces obviamente empieza a querer igualar su idiosincrasia a lo que es ahora la Pelucona Light. Y claro que lo hace, pero como una novata, pues, ¿no? Una novata que recién está entrando y en nuestro medio. Entonces, es una estampa que tenía, porque los personajes son 100% quiteños. La parte humorística se refiere a lo que somos nosotros, los quiteños. En realidad es muy linda. Muy linda la obra y yo sé que el público va a disfrutar. A propósito de lo que usted menciona sobre las estampas quiteñas, no sé si estoy equivocado, Ramón Serrano es el único que ha trabajado en el tema de estampas quiteñas y uno de los pocos que ha trabajado en hacer humor en el teatro. Sí, yo pienso, hasta donde sé, por ejemplo, Luis Miguel Campos, que es un escritor famoso y muy, muy, muy reconocido. Él hizo las peluconas, quiero decir, la Suquillo, ¿no? Uh-huh. Entonces, igual, la Suquillo es una estampa que tenía. Sobre todo con los personajes, el personaje de la Meche, que yo lo representé, uh-huh. es de una señora del mercado, 100% que tenía. Y fue muy linda. Fue muy linda y todos los personajes. Y fue llevado al cine, recordemos. Fue llevado empezó por el teatro, una obra de teatro. Después estuvimos 5 años en la televisión y durante ese tiempo también estuvimos haciendo circo. Después hicimos la película y bueno, es una representación lindísima, una comedia que pegó, y es tanto que ahora que yo te contaba que tuve la oportunidad de recorrer los cantones, la gente me reconoce todavía, me reconoce y les gusta, y claro, ahora con la tecnología y la facilidad de los DVDs, entonces la gente le mantiene todavía, por ejemplo. A la Suquillo está vigente, que es hermoso. Y estas otras estampas quiteñas, sobre todo la que vamos a representarla, Peluconas Light, es quiteña, uh-huh. muy quiteña. Y tenía que ser en un teatro como el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Claro, tenía que ser de la Casa de la Cultura. Uh-huh. Y tenía que ser en el Teatro Prometeo. Es un teatro muy lindo. Es un teatro en que por su tamaño y por la estructura misma del teatro es hasta muy atractivo para el público, porque se siente más cerca de las actrices, se inmiscuye más en lo que es la obra, porque es un teatro pequeño, es un teatro circular, diferente, y ahora, gracias al presidente de la Casa de la Cultura, el Prometeo, está restaurado, está hermoso, está lindísimo y estamos felices de poder inaugurar la inauguración. Inaugurar la reinauguración del Prometeo. Recordemos que este Teatro Prometeo tiene historia, por ahí han pasado grandes actores y actrices. Claro. No, el Teatro Prometeo es otra parte fundamental de las estampas quiteñas. Sí. Qué bueno, Martita, poder conversar con usted. Sí, nos gustaría que hagan la respectiva invitación a nuestra audiencia para que se den cita cuando inician, qué días van a estar, costos, entradas, los pormenores de eso. Claro. Bueno, nosotros estrenamos esta obra el viernes. El viernes de esta semana la estrenamos. Y de ahí las funciones van hasta el 8 de marzo. Viernes y sábado a las 8 de la noche y domingos a las 6 de la tarde. El costo es de, si no estoy mal, es de $12. Obviamente con el debido descuento para tercera edad. Uh-huh. Y se están vendiendo en todos los puntos de venta de Ticket Shop. Que sería Musicalísimo, de los centros comerciales, del CCI. Exacto. El Recreo, el Condado y Escala de Cumbaya. Escala de Cumbaya, sí. Ahí se pueden adquirir los boletos. Muchas gracias a Marta de Salas. Si de pronto algo se nos olvida, con gusto. Bueno, hacerles la invitación formal. ¿Quién les está hablando? Marta de Salas hace el personaje de Jimena quiteña ecuatoriana, pero en este momento me dirijo a todos los que me están escuchando, no solamente hacerles la invitación, sino como Marta de Salas, sino como Jimena Montes de Oca y Barresueta. Vengan, acompáñennos, van a disfrutar. Y ustedes saben que el aplauso, la presencia de los quiteños en nuestra casa de la cultura es fundamental. Traigan también a los extranjeros, porque sí van a entender. Muchas gracias a Marta de Salas. Son las 10 de la mañana con 55 minutos. Momento de hacer una pausa. Nosotros regresamos enseguida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Segundo Festival de Cine Latinoamericano. Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inauguración miércoles 28 de enero a las 19:30. Clausura viernes 6 de febrero a las 19:30. Filmes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Todos estrenados entre el 2012 y el 2014. Asista además a los talleres de producción, animación, fotografía y sonido. Para niños y niñas habrá proyecciones especiales. Los cineastas ecuatorianos con largometrajes de ficción competirán por el galardón Benjamín Carrión a la mejor ficción ecuatoriana. Premio $3,000. Segundo Festival de Cine Latinoamericano en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hawái. Hoy hay hambrito. Canto de la cosecha purúa. Muestra pictórica de la artista de la plástica Daniela Godoy. Inauguración miércoles 14 de enero a las 19:00 en la Galería de la Presidencia del segundo piso de la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hawái, canto de la cosecha purúa. Extravío del Nate. Poemario que presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana el jueves 15 de enero de 2015 a las 19:00 en el Aula Benjamín Carrión. Extravío del Nate, de Kira Martínez Rivadeneira.

A propósito del sombrero, les cuento lo que me ocurrió hace muchos años en Nanegal, tierra adentro. Cuando nuestros sombreros eran usados en todo el mundo como el nombre de Panama Hat o sombreros de Panamá, los comerciantes y los tejedores llegamos a disfrutar de excelentes condiciones económicas. Era un verdadero apogeo, pero como siempre, la felicidad del pobre dura poco. Así ocurrió en este caso. Los japoneses habían comenzado a fabricar sombreros de cartón prensado, muy parecidos a los nuestros, pero más baratos. Las ventas decayeron, lo que nos obligó a recorrer por campos y ciudades, vendiendo sombreros finos a precios de regalo. Alguna vez cambió el bulto de sombreros por uno de tabaco. Me pasaba fumando tremendo cigarro desde la cama sin levantarme, lo encendía en la cocina. Cargué el bulto de sombreros, me fui para Nanegal, tierra adentro, como quien se dirige hacia Esmeraldas. Los montubios salían a comprarme, pero ¿qué era pues dos o tres sombreros después de haber caminado tantos kilómetros por selvas y pantanos? Dura era la vida, ¿no creen ustedes? Al ver las aguas transparentes y frescas de un pequeño río, descargué la maleta y me puse a nadar. Algunos ríos son traicioneros como ciertas mujeres, y este era uno de ellos. El momento menos pensado, viene una creciente y se va llevando todo. El bulto de sombreros, mi ropa, a mí me arrastró una gran distancia, pero como gran nadador alcancé mi ropa y los sombreros casi a un kilómetro más abajo. Resultaba gracioso verse mojado, enlodado todo, sin perder la serenidad. Me puse a lavar la ropa y a secarlos, los sombreros. En un claro del bosque tropical, pues los sombreros a la fila para que reciban los rayos del sol. Mientras tanto me acosté sobre la hierba para descansar un rato. Me había quedado dormido. Al despertarme, los sombreros desaparecieron como por encanto. ¡Qué desgracia! Trabajo de tantos meses perdidos de un santiamén. Desconcertado por la mala suerte, me puse a llorar como un niño. Al oír las carcajadas, alzo a ver hacia los árboles, decenas de monos se reían de mí, cada uno puesto un sombrero. Muriéndome de la risa, les grito que me devuelvan los sombreros. ¿Pero qué me van a entender esos monos desgraciados? Ellos más bien se reían. De las iras me quito el sombrero que estaba puesto y les doy contra el suelo. Vaya sorpresa, los monos hacen lo mismo, se sacan los sombreros y botan al suelo. De esta manera pude recuperarlos. Qué interesante, Osvaldo. ¿Cómo se hace la selección de los textos que van a ser publicados en este libro en específico? ¿Son trabajados para el libro o son trabajos ya hechos con anterioridad? Bueno, los textos que lo hemos seleccionado un poco vienen a ser ya una predisposición del editor o del director del grupo. En este caso, me cupo la posibilidad de escoger varios textos que me habían entregado los autores. Más que todo por la cantidad de textos que habíamos recibido, entonces no podíamos insertarlos por que se hacía demasiado grande la publicación y también por el costo que eso amerita al tener más páginas. Lo que hicimos es darles una cierta cantidad de páginas para cada autor para que cada uno tengamos el mismo espacio y podamos escoger o seleccionar los textos que más nos interesen, ¿no? Entonces, de esta manera, luego de la selección hemos conversado con los autores y estuvieron satisfechos con esa selección, con ese resultado, para darle también una especie de igualdad, digamos, en cada uno de los textos y también una cierta relatividad o historia que contar, que cada uno tiene a manera de cuentos autobiográficos o de relatos un poco sugerentes o pueblerinas. Entonces nosotros lo íbamos tamizando, lo íbamos puliendo, hasta que llegó ya la selección definitiva de estos textos que nos permitió publicar con este título, Viajes Narrativos, que era un título que va, que conlleva, digamos, o que agrupa todos los textos sin necesidad de escoger un título particular, digamos. A propósito de lo que tú mencionas, Osvaldo, es una gran responsabilidad el ser editor de una propuesta narrativa o de un libro como el que estamos presentando, ¿no? Porque de pronto textos que llega de determinado escritor son del agrado del escritor, pero no son del agrado del editor porque no confluye o no concuerda con la propuesta que ustedes quieren mostrar. Claro, más que todo lo que nosotros

porque todo lo que toco se rompe. Hablo de un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Un botón que podría direccionar al acoso. Ponga la atención. Subir fotos o comentarios y recibir uno o cientos de likes, hablo del Facebook, como respuesta en una actividad habitual en esta red social Facebook. Pero, ¿qué pasaría si se añade un botón de no me gusta? El creador de la red social Mark Zuckerberg en diciembre pasado admitió que están pensando en añadir la opción de dislike a esta plataforma. Aunque esta es una de las funciones más solicitadas por los usuarios, Zuckerberg explicó que no ha sido incorporada hasta el momento por temor a que el botón pueda fomentar el bullying en los más jóvenes, y tiene mucha razón. Las personas en la actualidad dependen de su aceptación o rechazo en el mundo virtual, según el psicólogo Francisco Levert. Por eso, incluir un botón para expresar pensamientos negativos podría afectar a la autoestima de quienes buscan en las redes un escape al rechazo en el mundo real. Mientras más cantidad de me gusta obtienen, los jóvenes se sienten motivados a seguir compartiendo contenidos similares. Por otro lado, si predominan los no me gusta en el perfil, la persona se sentirá inhibida a subir sus fotos o comentarios por miedo a la desaprobación, al bullying o al acoso. Aunque el botón permitiría que los usuarios puedan expresar su sentimiento de indignación ante algún comportamiento social, debe ser tratado con cuidado, explica este psicólogo. Según el creador de la red social, la opción se enfoca en ayudar a que las personas se manifiesten ante un acontecimiento triste de la vida del otro, se queje de un mal servicio o puedan expresar su rechazo ante un evento social o cultural que hasta el momento lo hacen únicamente a través de los likes, sin que esto signifique que están a favor o les agrada la publicación. Virginia Jácome, psicóloga educativa, también cree que en esos casos sería útil la creación de la herramienta, ya que muchas veces se confunde el significado del me gusta que una persona le da a otra, y eso sí podría llevar a conflictos. Por otro lado, explica que el uso del dislike no es tan grave para la relación entre adultos y jóvenes, ya que actualmente existen herramientas disponibles que son peores. Un ejemplo son los programas para hacer memes, que aunque son utilizados en tono humorístico, también afectan a la autoestima e imagen de la persona. Las posibilidades que ofrece el Photoshop para retocar las fotografías de otros y después compartirlas por mensajes internos o en grupos son formas de hacer bullying que no necesitan de un botón específico. El psicoanalista Rodrigo Tenorio coincide en que incorporar esta opción no sería un peligro. El bullying no es algo nuevo. En el país se hizo evidente hace alrededor de 10 años, aunque siempre ha estado presente, explica Tenorio. Poner más o menos botones no va a cambiar la situación, afirma el psicoanalista, ya que al participar en las plataformas de Internet están sujetos al amor, alabanza o agresión. Además, se debe diferenciar el acoso de otras acciones. Recibir un comentario negativo en una foto en Facebook no necesariamente es bullying, explica el psicoanalista, ya que debe ser una actitud constante de maltrato hacia una persona. Los usuarios podrían ponerse de acuerdo para llevar a cabo estas acciones en contra de alguien en las redes sociales, previene Levert, al no tener que escribir los comentarios y tener la facilidad de utilizar el icono, es más llamativo y práctico para que las personas lo utilicen. Lo positivo en estos casos es que es una herramienta que hace más visible el bullying si son las mismas personas las que siempre expresan su no me gusta en un determinado perfil Es más fácil detectarlo para buscar una solución en el colegio y en el hogar, afirma Lebert. Aunque la creencia popular es que las plataformas en la web han incentivado el acoso a la violencia, estas solamente hacen más evidente la situación. No es un espacio privilegiado externo a la vida cotidiana. Es un reflejo de lo que ocurre en otros ámbitos y se extiende hacia estos espacios. La solución no está en limitar los botones o ejercer un control sobre el contenido en las redes, explica el psicoanalista, ya que eso no hará que el bullying desaparezca. Además, aconseja que el trabajo debe reforzarse en los colegios, sobre todo de los 9 a los 13 años, que es la edad en la que más evidencian estos problemas, porque es una etapa de transición. También es el momento de la adolescencia en que empiezan a familiarizarse en la Internet. Según un estudio de EO Kids Online, el 11.9% de los niños de 9 a 10 años tienen un perfil en Facebook, en comparación al 43% que se registra entre los 11 y 12 años. Así las cosas, póngale mucha atención a este tema de la utilización de las redes sociales. Son las 11:26. Gracias, amigos, por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Mañana, un programa similar a las 10:30. Buenos días. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.